El sábado, Diego, sí. Estábamos acá en el programa y vimos en Twitter algo que escribía Juan Cereta, el doctor Juan Cereta, alertando sobre lo que podía pasar hoy a las 11 de la mañana. Pero ha habido algunos cambios, hay que conocer todo este proceso como es, así que se viene un contacto. Sí, el contacto es con el doctor Juan Cereta justamente para conversar sobre estos hechos que han ocurrido en las últimas horas, que muestran un poco también la situación en cuanto al tema vivienda, en cuanto al tema de la utilización de los recursos del Estado. Cereta, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco, primero, el caso en sí de estas personas con un desalojo ordenado, pero no por la justicia, o sea, no hubo un juicio de por medio, sin embargo, sí con la utilización de la policía. Sí, justamente, una situación que se viene repitiendo y que nos preocupa porque, en definitiva, toda la normativa que tenemos en nuestro país de protección a los inquilinos, que exige un juicio de desalojo, incluso en etapa de lanzamiento con posibilidad de pedir prórroga, protección de niños, adultos mayores, etcétera, etcétera. Todo eso se pasa por el costado cuando se recurre a la Fiscalía Penal para sacar a la gente con la policía. En este caso, estamos hablando de tres niños, ¿verdad?, que había en esa vivienda. Esto, en realidad, en este caso, lo que ocurrió fue que nosotros recibimos un jueves en la atención de la facultad, de consultorio de la facultad, a un grupo de inmigrantes cubanos que habían arrendado habitaciones en una casa y a las que se les había llegado una notificación de la policía que se tenían que ir. Ahí fue que tomamos conocimiento de esta situación. Uh-huh. Aparentemente había una persona que había ingresado a la finca de manera irregular y había dado en alquiler las habitaciones. Dentro del grupo de los que habían alquilado habitaciones había un gran número de cubanos con hijos, que fue a quienes nosotros en principio patrocinamos. Presentamos escritos en Fiscalía Penal planteando la situación de que ellos no eran usurpadores, porque acá se hace una denuncia penal por usurpación, si usa ese mecanismo. Explicamos la situación y a su vez denunciamos a quien les había alquilado, porque les habían pedido 3 meses adelantados de alquiler. Hacía apenas un mes que estaban cuando se produce esta situación con Fiscalía. Eso era una situación de una desocupación ordenada por la Fiscalía, sin participación de juez, ni siquiera de juez penal, para el día 23 de diciembre. Y en ese caso, presentamos escritos, hicimos una denuncia penal. A pesar de todo eso, la Fiscalía pretendió ejecutar la desocupación del bien el 23 de diciembre. Eso se logró evitar. Y en ese momento llegamos a un acuerdo con Fiscalía a que por lo menos tuvieran tiempo hasta el 13 de enero para desocupar la finca. En el caso de las familias cubanas, se logró a través de la colaboración de una serie de ONG que se acercaron y ayudaron, así como también de un vecino que es propietario de una casa bastante grande que se ofreció a arrendar habitaciones sin exigir alquiler. Entre una cosa y otra, entre las soluciones que algunas ONG aportaron, más esta situación del vecino, se logró que todas las familias cubanas fueran relojadas antes del día de hoy. Y nos quedaban unas familias de uruguayos para las que no habíamos encontrado solución. En principio no eran patrocinados por nosotros, pero después ante esta situación de emergencia nos acercamos para intentar ayudarlos. Y bueno, al día de hoy estas familias también lograron realojarse. En un caso, un compañero de trabajo de uno de ellos les ofreció una solución. En otro caso, consiguieron a través de vecinos, de amigos y compañeros también otra solución. Y así fue que hoy no tenemos a nadie, la finca ya está desocupada. Pero en términos generales, lo que nos preocupa a nosotros es la utilización del aparato represivo del Estado para combatir el delito como forma de tutelar el derecho a la propiedad de alguien, que nosotros no discutimos, pero sí pretendemos que el camino sea el camino legal, el camino del desalojo, el camino de los jueces de paz, que son los jueces competentes en los desalojos, y no este tipo de desocupaciones solamente ordenadas por policía y fiscalía penal. Bien. La realidad de las pensiones, pareciera como que hay un mundo enorme ahí atrás que uno conoce poco ahora, que en otra época fueron titulares y mucha gente hablaba y eran noticia, después no, pero ahora se volvieron a convertir en esto. El otro día estuvo acá una persona en una situación muy difícil, que además te das cuenta que los problemas se juntan y explotan todos en un lugar, pero tienen varias raíces. Una persona de más de 60 años trabajando en una empresa de limpieza, ganando muy poca plata, alquilando una pieza, que ahora hay mucha gente que quiere alquilar piezas de pensiones, entonces suben los precios. Y esta persona que decía, yo no puedo pagar el aumento, tengo que conseguir a dónde irme. Hay un mundo ahí atrás. Sí, tenemos una, un por lo menos se advierte, parece advertirse, que ha florecido un negocio vinculado a las pensiones, vinculado a la ausencia de soluciones de vivienda, sobre todo para los más humildes, que está en un escalón por encima, diría, las pensiones habilitadas por la Intendencia. Luego tenemos todo un sistema de pensiones irregulares, que es generalmente donde terminan los migrantes, porque en las pensiones regulares, en la inmensa mayoría, no se permite niños. Entonces, toda aquella familia migrante que venga con hijos no puede acceder al sistema de pensiones regulares. Claro. Terminan pensiones que no están habilitadas y que, bueno, hay muchas veces víctimas de este tipo de acciones inescrupulosas. Pero es cierto que hay una porción, se advierte una porción de la ciudadanía que por distintas razones de la vida, hoy su solución de vivienda solo es posible a través de del arrendamiento de una pieza. Sí. Y eso es algo que se ve como en aumento, creo yo, que ante la ausencia de respuestas del Estado para soluciones habitacionales para gente más humilde, ¿no? Sin duda, es cada vez más clara, ¿no? Sí, y se genera a veces un mercado irregular que también se presta para ese tipo de abusos, como el que veíamos en este caso y hemos visto en otros casos también. Exacto, lo que mucha gente cuenta, o bueno, la gente cuenta, de gente que empieza a alquilar habitaciones de su casa y termina alquilando su propia habitación, se va a vivir a otro lado y alquila hasta su pieza. Sí. Incluso en la conversación que tuvimos con estas familias uruguayas, porque ante la inminencia de la desocupación, ¿no? Porque la fiscalía nos había dicho que incluso podían ir hoy con el grupo Geo si ellos no se habían ido, uno ve como en el derrotero de la vida a veces la gente, ellos decían, bueno, pero de última buscamos un refugio, una solución de un refugio del MIDES, pero claro, ellos se resisten a eso porque nos explicaban que es como bajar el último escalón, ¿no? Sí. O sea, el refugio del MIDES es la antesala de la calle. Sí, claro. Entonces, por lo menos arrendar una habitación, aunque sea en una pensión irregular, desde el punto de vista social es percibido como mantenerse todavía en el ámbito de lo admitido, digamos, socialmente, de lo reconocido socialmente. Uh-huh. De lo independiente, digamos, de no estar dependiendo del Estado totalmente. Claro, es como que cuando uno pasa, es la sensación que me quedó de la charla con ellos, cuando uno pasa a la solución de refugio, ya es como llevar la chapa de paria, sí. ¿No? Sí, está en la calle aunque esté durmiendo bajo un techo. Claro, exactamente. Es alguien que está en situación de calle, porque el refugio es para personas en situación de calle. Exacto. Doctor Cereta, como siempre le agradecemos estos minutos y bueno, esperemos que en algún momento aparezca algo en la cabeza de los que toman las decisiones que permita que estas situaciones se visualicen antes, ¿no? Que no se llegue a esta instancia, que haya una planificación desde el punto de vista de la vivienda que permita que cada uno tenga un lugar donde dormir sin necesidad de pasar por esta situación. No, gracias a ustedes y ojalá que sí, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de fincas abandonadas que hay hoy en Montevideo. Está claro. Un día de estos tendremos que conversar sobre esta propuesta que vuelve a aparecer en Uruguay de traer extranjeros a vivir al Uruguay, que nos acordábamos leyendo esto de lo importante que había dicho usted acá, ¿no? Que lo importante era, si un extranjero es rico es una cosa, si es pobre es otra. Bueno, sí, es como la vida. Sí. Bueno, conversaremos de esto en próximas oportunidades. Cómo no, será un placer. Hasta luego.